perdonas nuevamente, vida mía. Te amaré, te amaré, te amaré. Te juro, vida, que estaré junto a ti para siempre. Para los amigos de Chaco, Corrientes y mi querida Santa Fe. Mentiras, esas que yo inventaba por diversión. Inocentemente creías todas las historias que decía yo. Inocentemente creías esas fantasías que te contaba yo. Mil veces me has perdonado y te decía mi amor. Nuevamente, vida mía, te amaré, te amaré, te amaré.